ti, mamita. Para ti, mi amor. Me despedí llorando de mi madre la mañana de octubre en aquella ciudad, y agitando el pañuelo me decía adelante, madrecita del alma, muy pronto volveré. Y agitando el pañuelo me decía adelante, madrecita del alma, muy pronto volveré. Pero aquella promesa de aquella mañana, o tal vez su cabeza hoy cubierta de canas, esperando el regreso, angustiada y serena. Y yo vivo en la senda que el destino ordenó. Y yo vivo en la senda que el destino ordenó. Ciudad, y agitando el pañuelo me decía adelante, madrecita del alma, muy pronto volveré. Y agitando el pañuelo me decía adelante, madrecita del alma, muy pronto volveré. Pero aquella promesa de aquella mañana, o tal vez su cabeza hoy cubierta de canas, esperando el regreso, angustiada y serena. Y yo vivo en la senda que el destino ordenó. Y yo vivo en la senda que el destino ordenó. Perdón por tu desvelo, perdón por esta ausencia.